viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, tuiteanos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, como todos los viernes nos presentamos acá las chicas. Hoy estamos todas, Aldu, Cami, Nasa, Alto, yo, bueno, Juli y la monita. Bueno, estamos en vivo en la radio. Bueno, estamos en acá y hoy... Bueno, vamos a pasar los números de contacto. Mandanos un mensaje. Que al 15, Aldu. 15-508-35-35 o al 461-27-33 o al Facebook, las chicas activando la tarde. Bueno, y empezamos un toque más tarde. Un toque tarde por un problema que tuvimos. Un problemita, pero bueno, sonamos igual, a todo ritmo. No, no se van a poder... No se van a aburrir ni ahí con nosotras. Pero no se van a poder desquitar de nosotras, no nos sacan así como así. Tan fácilmente. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Sale de mi cabeza, por... mandamos saludos a los pibes que nos están escuchando y que nos hacen el aguante como siempre. Eso, hoy es viernes, chicos, rescátense. Recién empieza el fin de semana. Y con todo, fue. Bueno, ahí va el tema de cumbias nenas. Darte un beso. Darte un beso para Morenita que nos está escuchando. Y en breve va el tema para mi vieja que nos hace el aguante. ¿Qué tema era? Te amo, mami, déjame salir. La peor. Como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Juntar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría. Para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Para Darío, el papá de Camila. Darío, que se pone celoso. A Camila hoy, por favor, te lo pedimos las chicas. Es viernes. Vos también tenés que encima, salir. Encima me va bien en la escuela. Bueno, papi, te amo. A papi también. Son mi vida. Déjenme salir. Bueno, hoy vamos a hablar de la violencia de género. Bueno, vamos a estar explicando un poco por qué elegimos este tema en particular para hablar. Primero porque nos llama la atención y sabemos que le va a llamar la atención a ustedes también. Bueno, la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Muchos se lo preguntan. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo, género, que impacta de manera negativa identidad y bienestar social, físico o psicológico. Queremos aclarar que la violencia no está específicamente en el golpe, sino también cuando insultás, cuando gritás, cuando le hablás mal a otra persona, cuando querés rebajar a alguien. Bueno, ahora vamos a poner un audio. Que... escuchen este audio para que, y más o menos hablan van a dar mujeres cuenta. Que ellos dicen, se llama él dice que los hombres dicen a las mujeres. Yo no soy así, vos me pones así. Vos sos para acá para esta casa, te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansado

Bueno, acá, como hoy no se acercó gente, estamos solas. Vamos a estar vamos a estar preguntando entre nosotras. Bueno, es la idea. ¿Quién quiere preguntarle? Bueno, preguntale. Bueno, acá voy a preguntarle a Antonella un par de preguntas. Mándale play. ¿Cuándo crees que comienzan las primeras agresiones en la pareja? Tanto física como psicológicamente. ¿Por qué no llegan a tratar de Porque a veces la pareja no funciona y cuando creen que algo va mal, empiezan las discusiones y todas esas cosas. Yo supongo eso. ¿Por qué uno llega a maltratar? Porque capaz tiene un problema psicológico o puede llegar a sentir eso. Si vieses actos de violencia de género, ¿cómo actuarías? O sea, si vieras a un hombre pegándole a una mujer o un hombre bardeándole a la mujer con... No se puede tener nada. Trataría de evitarlo para que no se lleguen a lastimar más. Pero no podría hacer nada porque un día, porque son parejas, un día se pueden arreglar y yo como que diría, como que después queda todo mal. Y quedaría como algo que sería algo muy feo. Sí, sí, vamos a una pregunta. Bueno, nos están llamando en vivo y... Gritos de silencio, trampas del destino. Es un socio del sistema que siempre tuerce el camino. Pibes que se mueren, las madres que lloran, los guachos sin suerte que a santo lo imploran. Salir adelante y poder disfrutar y tener el futuro que añoran. Bueno, seguimos con la pregunta acá que cortamos. Que cortamos un... Cosa, pues nos están llamando en vivo, nos llegan mensajes y estamos a full. La Camila se siente importante. Bueno, estamos hablando de algo interesante. ¿Cuál de los cuatro tipos de maltrato afecta más a la persona maltratada? Yo creo que más a la psicológica. Y ni hablar de lo físico. Supongo que eso... ¿Cómo te puedo decir? Duele más, ¿no? Te quedas con un trauma así y tenés miedo a todo después, ¿no? ¿Crees que es justo que la ley obligue a sus hijos, teniendo al padre la custodia, a visitar al padre a la cárcel por el hecho de que es menor de edad y no tenga capacidad de decidir? Yo creo que todo hijo tiene derecho a ver a sus padres, sea como sea, ¿no? Capaz el chico lo quiere o chica. Bueno, igual yo creo que es mejor, bueno, que era tu es papá. Mejor de tener voluntad propia y elegir lo que ustedes quieren, lo que cada uno quiere. ¿Tomás conciencia ante las situaciones de maltrato que aparecen en los medios de comunicación? O sea, tele, radio, todo lo que tenga que ver con... Sí. Bueno, Anto, muchas gracias por todo y... Bueno, repito, muchas gracias. Y ahora va el tema para Larón. Por favor. Ah, bueno. Ahora vamos con el porta y después el tema para Larón Caneva, que nos está haciendo el aguante desde Rosario, ¿no vale nada? Ay, el Fede Cambiazo. Un saludo para el Fede Cambiazo. Para los pibes de la Nueva York, que nos hace siempre el aguante también. De tomar vino. Sopla la bolsa. Es solo una historia más. La bella y la bestia, la bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no se apareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Duerme con otras, pero ella ni las nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ella dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más.

Bueno, ya nos estamos despidiendo. Hasta el viernes que viene. No nos extrañen, no lloren. Las chicas estamos acá siempre. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el aguante. Y, bueno, síganlo escuchando. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Chao, chicos. Bueno, ¿escuchan? Sí. Saludos de mamá. Después que nos peleemos, la vamos a... Bueno, un beso a todos. Y hasta el próximo viernes. Ay, un beso a mi vieja, a la mamá de a los pibes de la 25 que nos dijo. A los pibes de la 25 también, que si nos están escuchando y se están cagando. Oye, a mi mamá va a mandarle saludos. A la Graciela también, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, gracias por todo. Hasta el próximo viernes, no nos extrañen.